Muy buenas tardes, jueves 28 de mayo del 2015, son en este instante 12 y 20 de la tarde y estoy aquí sentado en mi cabina de grabación, como ya saben ustedes, mi automóvil, grabando este episodio. Hoy el día parece nublado, el sol aún no se anima a salir, pero a pesar de todo está bastante caliente. Menos que ayer, por suerte, estamos a 29 grados en este momento. Razón por la cual también supongo que deben sentir un poco más suave o no deben sentir tanto el ruido del aire acondicionado que tengo aquí en el auto, porque no es tan fuerte como ayer. Ayer sí era imposible y tenía que ponerlo más fuerte y se notó, creo, en la grabación. Creo que en todo ese tiempo que estoy grabando se deben haber dado ustedes cuenta que tengo la mala costumbre o el mal hábito, como quieran llamarlo, de no escribir qué voy a hablar. Voy en contra de todo lo que dicen los podcasters, que es hacer una guía, por lo menos. Pero es que termino de almorzar, ahora por lo menos, esta es la costumbre que estoy agarrando. Termino de almorzar rápido y de ahí salgo con las mismas. Me subo al auto, lo enciendo y me pongo a grabar. Previamente he estado pensando que voy a hablar en la mañana y a veces me siento y me salen otras cosas. Y ayer estaba hablando acerca de por qué era esa diferencia que veía yo en cuanto al público que lee los blogs y la gente que oye podcast. Y le comentaba yo a Sally Karsit, arroba Sally Karsit en Twitter, ya hace unos días, que de repente le decía, los oyentes nos sienten más cercanos porque somos aquellos que estamos al otro lado susurrándoles al oído palabras, y es como si estuvieras hablando todos los días con un compañero, luego puede ser un amigo, y sea esa la razón, porque el feedback, el deseo de los mismos oyentes en ponerse en contacto con nosotros es más evidente. Tan evidente como que en este corto tiempo ya han sido varias las interacciones, ¿no? Y eso me alegra muchísimo, ¿no? Y me da más ganas aún de seguir grabando, me dan ganas más aún de seguir pensando qué puedo comentar. Y justo ayer comenté que en Voxer también me podían encontrar, y justo el día de hoy en la mañana, revisando el Voxer, tenía un mensaje, no de audio, sino de texto, y me decía que hacía algunas interrogantes acerca de, voy a leer, a ver. Dice, si podría hablar algo del sistema de salud, hospitales, clínicas privadas. Entonces, es lo que pienso desarrollar si me da el tiempo. Ahí justo que me he puesto a revisar lo que me había escrito, yo le había respondido. Parece que me ha dejado un audio, pero no lo he puesto a reproducir porque me da miedo que se vaya a cortar lo que estoy justo hablando. A ver. En cuanto a los sistemas de hospitales y clínicas privadas, aquí hay una cuestión que es el servicio de seguro médico, el seguro médico que puede ser el municipal o el seguro médico que puede ser que esté a cargo de la empresa por la cual tú estás laborando. Que generalmente tiene mucho que ver con que estés empleado en forma directa sin intermediarios, ¿no? No estamos hablando. O de repente, si es que es con un intermediario, esta empresa está dentro de los límites legales, porque hasta ahora hay muchas que no lo hacen. Una, por ejemplo, es la en la cual yo estoy laborando ahora. Esta empresa no te da ese tipo de seguro, seguro que se llama Shakai Hoken, que el Shakai Hoken está incluido no solamente el de salud, sino también el de jubilación. Y hay empresas que no lo hacen, ¿no? Y entonces, si es que no tienes esa opción, lo que haces es ir al municipio y en el municipio tramitas tú sacar el seguro de salud, que se llama Kokumin Kenko Hoken. Este sistema, este seguro de salud municipal, te permite que cuando tú te atiendes, ya sea en un hospital o en una clínica, aquí está la respuesta al amigo, que va a pagar solamente el 30%, el 30% de la consulta. Acá el amigo se llama Gabriel Schwartz, no sé si estará bien pronunciado, espero que sí. Entonces, estoy justo dando respuesta a esa interrogante que me hacía. El otro seguro también es el mismo porcentaje del que cubre, el 30%, y lo que está incluido también ahí, como les decía, es el sistema de jubilación. Entonces te hacen un descuento que tiene que ver mucho con tu declaración ¿cómo se diría? Tiene que ver con el dinero que tú has estado ganando durante el año anterior. Entonces haces una declaración a la renta, que eso lo hace automáticamente la fábrica en la cual tú estás trabajando. Y sobre eso, en la oficina de impuestos, te emiten un documento y sobre esa cantidad que tú has declarado, va a venir tus impuestos y van a venir también tus recibos de el seguro. Entonces, generalmente siempre uno está pagando en base a lo que ganó el año anterior. No sé si me estoy explicando y está quedando claro. Que si estás en uno u otro, ¿puedes acceder a una clínica? Sí, sí puedes acceder a una clínica, no hay problema. Igual vas a pagar el 30%. No hay diferencia en eso. No hay diferencia. No sé en otros países cómo será. Pero igual, eso te va a cubrir para pagar no solo la consulta, sino las medicinas. Porque también aquí es una cuestión bastante común, que vas, por ejemplo, al hospital y en el mismo hospital, dentro o al costado del hospital, generalmente cerca, muy cerca del hospital al cual te has ido a atender, hay una farmacia en la cual tú puedes surtir tus pedidos, ¿no? Con la receta, vas con la receta, y ahí entregas tu tarjeta de seguro y ahí van a hacer el descuento correspondiente y tú vas a pagar el 30% solamente de medicinas y el 30% de hoy día estoy pésimo, si se dan cuenta. Estoy hablando y estoy con unas lagunas que parecen mares, océanos ya. La atención médica que puedas haber tenido, ¿no? Y vuelvo a saltarme esto. Entonces, es eso. Es básicamente eso. Ya con esto creo que cumplo con el amigo que me estaba consultando. 30% es lo que vas a pagar de todo lo que tú vayas a atenderte. Y no hay diferencia entre clínica y hospital. En cualquiera de los dos sistemas, privado o nacional, puedes atenderte y vas a pagar la misma cantidad. Ahora, que si es más caro atenderte en una clínica o no, no sé si es que los precios variarán, pero el porcentaje que tú pagas es 30%. ¿Ok? Ahora, otro tema, que este tema que estoy dándole vueltas y contarlo no es acerca de las cosas graciosas que pueden haber sucedido tiempo atrás, ¿no? Años atrás, obviamente muchos años atrás, remontándonos ya hace tiempo, y era por cuestiones de no saber el idioma, ¿no? Creo que me queda tiempo para poder contar una. Un compañero que trabajó aquí conmigo, ya no trabaja ahora, se llama Miguel. Miguel había llegado no hace mucho aquí a trabajar, y lo único que hacía era trabajar, como casi todos, trabajar y no salir, y estar solamente del lugar donde vivía a la fábrica y de ahí regresarse. Pero había venido su hermana, y su hermana estaba en otro lugar alejado de donde él vivía. Pero primero, no sabía el idioma. Segundo, no tenía idea muy bien de cómo movilizarse, pero preguntando, consultando a medias, y bueno que malo, le dijeron que tenía que tomar tal línea y bajarse en tal estación. Y bueno, él se alistó y justo me comentaba, él me dice, ¿sabes qué? Agarré el último sobre que había cobrado, que era cerca de 350 mil o 400 mil yenes, me contó. Imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando en ese tiempo, cómo se ganaba. Porque el sueldo era más alto también. Y con eso se fue. Y dijo, bueno, si es que me pierdo o no sé cómo llegar en un taxi, por lo menos puedo regresar. Y se fue a la aventura. Se subió al tren, estuvo esperando. La gente iba bajando y él seguía esperando a llegar a la estación. Poco a poco la civilización iba quedando atrás y él iba viendo con temor de que ya casi no había gente en el tren y que no se veía nada alrededor, solamente vegetación y la línea férrea del tren, pero seguía ahí esperando hasta que dijeron el nombre de la estación. Se paró, era casi el último ya que bajaba, y cuando baja, mira alrededor y no había nada. Estaba ese pedacito de estación, porque lo más gracioso, el boleto de tren, no había una puerta como para poder salir o una máquina para poder introducir el boleto y salir. No. Había una cajita de cartón, donde el que salía, el que llegaba a esa estación, dejaba su boleto y se iba. Imagínense la cantidad de gente que podría pasear y bajar ahí sin necesidad de pagar, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Ya, él llegó y dijo, y ahora, Dios mío, ¿qué hago acá? No sé qué hacer. Entonces pasaba una señora por ahí, y entonces él comenzó a decirle, Basu, Basu. Basu se refería al bus, ¿no? Al sistema público de transporte, ¿no? Un bus para poder movilizarse. Y Basu, Basu Nai, le dijo. Entonces, no, aquí no hay bus. Ah, takushi, takushi. Takushi es taxi, ¿no? Ah, hi, wakata, wakata, le dijo. Entonces, ya te entiendo, vamos. Y la comenzó a llevar. Entonces él iba atrás de ella, hasta que la dejó, me dice él, en una, había como un paradero, donde era un palo. Encima del palo había un megáfono. Abajo, a la altura de donde él estaba, había un botón para apretar. Y la señora le hacía y le decía, él me dice, no entiendo nada, lo único que entendí que decía push, dijo, debe ser aprieta. Entonces me dice él, lo único que hice fue apretar. Apreté el botón, me dice, y empiezo a escuchar que me empiezan a hablar en japonés. Yo miraba al megáfono y volteaba y miraba si había alguien por ahí y nada. Me dice, y no sabía qué hacer. Y lo único que atiné a decirle es Nihongo wakaranai, Nihongo wakaranai, que significa no sé japonés. Entonces me dice, supuestamente me entendieron, porque al poco rato llegó un taxi y me llevó a la dirección, porque lo único que hice fue yo mostrarle la dirección. y lo llevaron a la dirección donde vivía su hermana. Y que estuvieron esperando un rato porque la hermana había salido, no estaba, y el taxi, muy buena gente, esperó, ¿no? Esperó ahí. Bueno, con esta anécdota creo que me despido. Hay muchas más que creo que poco a poco iré contando. Son cosas que han sucedido hace mucho tiempo ya, con gente que recién llegaba y no tenían idea de cómo manejarse, pero así son las cosas, ¿no? Uno va aprendiendo poco a poco. El idioma también, que justo les quedo debiendo, que les dije cuándo ha sucedido eso de cambiar el chip y tratar de aprender el idioma, porque es cierto que hemos tardado bastante en aprenderlo, porque hay bastante gente que, a pesar de mucho tiempo estar trabajando aquí o viviendo o ya residiendo, no tienen un manejo de repente medio del idioma, entonces lo más mínimo. Entonces ahí hay un tema por tratar que desarrollaré más adelante. Pero también iré poniendo, además de las peticiones que hacen por las redes, estas cosas graciosas que han ido sucediendo a varias personas y me han comentado, y de primera mano entonces puedo contarles y decirles que estas cosas de verdad han sucedido. Y supongo yo seguirán sucediendo, ¿no? Bueno, eso es todo, amigos. Gracias, me despido. No sin antes recordarles mis métodos de contacto: arroba miyashiropro, arroba desde Aikawa. Y si desean hacer algún comentario más extenso, en la cuenta de correo desde Aikawa, arroba gmail.com. Y si les gusta, por favor, compartan lo que están oyendo. Y si son aún mucho más buenos, pasen por iTunes y me dejan alguna referencia. ¿Cómo se dice? Ya ni sé, porque imagínense, tanto lo he escuchado. Algún comentario y las estrellas, ¿no? Las estrellas. Ahí las estrellas que ustedes consideren necesarias para este servidor. Eso es todo. Creo que es la primera vez que pido esto. Me siento un poco extraño. Pero ya son 25 capítulos. Y creo que si han escuchado hasta aquí, entonces es porque les gusta. Un abrazo, amigos, y nos estamos escuchando el día de mañana. Si es que las condiciones así se presentan y lo puedo hacer. Bye bye.